Aquí comienza, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro La Izquierda. Desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Muy, pero muy buenas tardes a toda la gente que nos está viendo hasta ahora en el Face Live. Los saludamos a esta hora. También a la gente que nos está escuchando en el 107.7, Radio Voz de la Mujer, como siempre acá en el Cerro La Pólvora, transmitiendo una nueva emisión de Cerro a la Izquierda en un día bastante caluroso, como es mi reporte climático habitual. Empezó la primavera, parece, al fin en Concepción, así que estamos bastante contentos. Harta contingencia, hartos temas para hablar. Saludar también a la gente que se está incorporando al Face Live. Recordamos que pueden comentarnos por ahí, hacer sus sugerencias. El hashtag Cerro a la Izquierda, que también ya está funcionando en Twitter, en nuestro Facebook, en nuestra página de Facebook, el Cerro a la Izquierda, y obviamente a nuestros medios amigos, Radio Monte Águila Online, Radio Aucan en San Fernando, Resumen, Radio Valentín en Rangelmo, y creo que son, anduve bien esta semana con todos los medios amigos que nos están retransmitiendo o que van a transmitir nuestra este programa durante la semana. Así que un saludo afectuoso a cada uno de ellos. Parto por la gente que está me acompañando acá en el estudio el día de hoy. Primero, nuestro amigo Felipe Soto, ¿cómo estás? Hola a todos, ¿cómo están? Yo estoy con mucho calor. Sí, bastante. Enojado como siempre. Esta realidad que estamos viviendo, pero con harta energía tratando de resistir, ¿no es cierto? De combatir esta... la hegemonía de los ricos, aquí estamos. Así que un saludo a todos. Bueno, ojalá se sume harta gente para esta conversación que tenemos para adelante. Justamente, en la trinchera de Cerro a la Izquierda estamos el día de hoy. Saludamos también a la Consuelo que nos acompaña. ¿Cómo estás, Consuelo? Está mejor, estuve muy enferma, llena de cosas, pero ya estoy mucho mejor. Así que ahora intentando no morir de calor y de frío a la vez. Sí. Pero bien y también luchando, también, pero con fuerza. Sí, eso es lo importante, esa es la idea. Sí. Y saludamos obviamente al hombre que está en bambalinas, pero figura clave de Cerro a la Izquierda, como es Jano. Muy buenas tardes, Jano, ¿cómo estáis? Hola, bien. ¿Figura? ¿Seguro? Sí, ancla, rostro ancla. Oye, gustaría partir saludando a toda la gente que esta hora está escuchando la transmisión en FM en el 107.7. Como saludaste bien a Radio Aucan 97.5, Radio Valentina de Rangelmo 107.3 y Radio Monte Águila Online, también a la gente que está escuchando la grabación de este programa en resumen.cl y por supuesto en el Face Live. Le recordamos que puede participar de este programa que está empezando comentando en la caja de comentarios, justamente en la transmisión en Facebook Live, escribiendo con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter o llamando por teléfono al 41-252-2151. Así que, no sé, ¿quieren comentar algunas cosas antes de la canción? Sí. Sí, yo creo que hay que partir con la muerte de Anita González, gran compañera y luchadora que el día de hoy falleció. Recordar, que ella finalmente estuvo buscando a cuatro familiares que fueron detenidos desaparecidos. Una luchadora incansable que estuvo siempre al frente, peleando no solamente por sus seres queridos, sino que también, obviamente, contra la dictadura. Y también, ojo, cabe decirlo, fue muy crítica con los gobiernos de la nueva mayoría y ex-concertación. Así que lo planteo porque me parece que su legado es un ejemplo para todas y todos quienes hoy nos encontramos en resistencia, organizándonos desde distintos lugares y territorios. Me parece que este programa tenemos que hacerlo en memoria de ella y de todas las personas que hasta el día de hoy siguen dando todo por lo que creen y por lo que sienten. Y en este caso, como fue por sus familiares detenidos desaparecidos. Así que nuestro reconocimiento a Anita González de Recabarren y a todas las personas que hasta el día de hoy siguen luchando, y esperamos que también ella, si bien ya falleció, algún día pueda obtener justicia. Exacto. Eso. Eran cuatro, pero casi cinco. Sí. Entiendo que una vez, no sé qué familiar era, pero estaba embarazada al momento de su desaparición. Sí, es verdad. La nuera estaba embarazada. Eso, la nuera estaba embarazada. Sí, así que, bueno, en memoria de ella. En memoria de ella. De hecho, justo iba a hablar del mismo tema, por lo menos lo que me daba dando vuelta justo estos días. De hecho, estaba recordando la entrevista que ella dio hace un tiempo atrás al País con respecto a todo el legado de Pinochet y todo lo que pasó con el tema de la memoria. Yo creo que quizá el principal, la principal, no sé si lección, pero principal como aprendizaje que hay que sacar es la importancia de la memoria. cuando en tiempos actuales donde se tergiversa, donde se miente, donde se omite, donde se juega la lógica del empate, donde se entra en la lógica casi de desacreditar y casi desde que la víctima ahora o el victimario se transforma en víctima, sí. Es súper importante el ejercicio de la memoria, es súper importante la labor pedagógica, la labor de las organizaciones sociales en rescatar esa memoria y en valorizar y valorar siempre los derechos humanos por sobre cualquier composición ideológica o política que muchas veces se trata de igualar acá en este país. Sí. O sea, que también hay que pensar que eso se produce gracias a que no hay justicia. Pues, sí, que no hubo justicia. En el fondo, nosotros igual hemos caído. Le digo, gran parte de la gente izquierda del mundo social hemos caído en esto de solo fijarnos en la memoria, ¿no es cierto? Claro. Y no ver que justamente la memoria es la vara con lo que se mira el futuro. Exacto. Por lo tanto, como no se han castigado los principales crímenes que se cometieron en la dictadura, ¿no es cierto? Crímenes terribles, horrendos, ¿no es cierto? Violaciones de derechos humanos. Entonces eso es la tarima con lo que se mide todo. Entonces, si se permite eso, está permitido todo, sí. ¿No es cierto? Y no es solo que no lo permitieron la dictadura, ¿no es cierto? O sea, obvio que una dictadura lo va a permitir, pero ¿cuántos años, cuántas décadas fueron de impunidad? Y que sigue siendo décadas de impunidad ahora, ¿no es cierto? Y que ahora justo vemos lo que decía yo, pues pasan los victimarios, ahora se transforman en víctimas, porque ahora son abuelitos o son adultos mayores que necesitan, entre comillas, salir de la cárcel por situaciones humanitarias, siendo que nunca han reconocido lo hecho, tienden a culpar a otros por las razones que ellos mismos tomaron decisiones, y tienden también a generar toda una lógica del empate, una lógica como de que nosotros nos vimos obligados a hacer esto por tal y tal y tal. En realidad, eso te habla un poco de cómo operó la justicia y cómo operó también el ejercicio de los derechos humanos acá en Chile, en el gobierno de la Concertación o Nueva Mayoría. Sí, ¿cómo opera? ¿Cómo opera? Hasta el día de hoy. De hecho, hay como una línea. Siento que, por ejemplo, la lucha de Anita González no es solamente la lucha que fue, sino la que hasta el día de hoy siguió dando y que vamos a seguir dando. Como que fallezcan principalmente estas personas, para mí no significan más que su cuerpo, porque al final nosotros seguimos luchando por exigiendo justicia, las mismas agrupaciones que nosotros siempre mencionamos en torno a La Monche, o Chabanchau, en que nuestro territorio sigue vigente. Entonces, para mí, Anita González no es solamente lo que fue, sino lo que tenemos que ser, en el sentido de todo lo que nos queda por exigir esta justicia de la que estamos hablando. Eso yo creo que es lo más importante. Oye, Nelson, dígame. Podríamos hacer un programa entero de esto, pero esta semana nos convoca a otra cosa. Así que antes de pasar a la canción, anunciar el tema y nos largamos. Bueno, en la última semana hemos sido testigos de un nuevo montaje de los medios de comunicación, como nos tienen bastante acostumbrados. Básicamente, un reportaje que salió en Canal 13 a través de que inculpaba a ciertas que se estaba concientizando en el Liceo 1. Adoctrinando, de hecho, a estudiantes del Liceo 1, donde se mostraban imágenes que estaban haciendo como alegoría un poco al Frente Patriótico, siendo que era un montaje, o sea, un montaje teatral, una obra de teatro. Pero eso te da un poco el inicio de lo que vamos a hablar hoy día, que tiene que ver justamente con cómo los medios manipulan la información para instalar ciertos temas y que son convenientes a la élite. En este caso, el proyecto Aula Segura, o Aula Democrática, o Aula como se llame, que actualmente no sé en qué nombre está. Jaula. O Jaula Segura. Pero no va en un tercer nombre. Va en un tercer nombre, creo. Pero básicamente ese reportaje servía para justificar justamente, instalar ese tema en el debate. Entonces, el día de hoy vamos a hablar justamente de eso. Pues, cómo la prensa tradicional presta un poco ropa para instalar ciertos temas y instalar ciertas lógicas también en el debate en general. Todos, y en el sentido común. Y en el sentido común también. Todo eso y más a la vuelta de esta canción. We'll be right back. volvemos ya al segundo bloque de Cerro a la Izquierda, acá en el 107.7, Radio Voz de la Mujer, como siempre apañándonos acá en Cerro a la Izquierda, recordando también que estamos en el Face Live, así que saludemos por mientras el Face Live. Y saludamos también a la Angel que se viene incorporando, llegó hace un ratito, así que bienvenida Angel, ¿cómo Muchas estás? Muchas gracias, bien, bien, contenta de venir una vez más a este programa. Vale. Sí, contentos estamos nosotros también de recibirte y que estés acá con nosotros. No, tiene que sentirse visión. Muy contento. Sí, estamos. Tiene que ser así. Tiene que ser así. Sí, la Consuelo y la Angel hace rato no venían. Sí, así que eso es muy bueno, muy pulentoso. Oye, por ahí. Bien. Antes de iniciar la conversación, saludamos a toda la gente que se conecta en todas las formas en que pueda estar escuchando y en particular a quienes han comentado en la caja de la transmisión en Facebook Live. Eduardo Rubilar dice: Olas, casi nunca coincido con la señal en vivo. Saludos. A todos con X. Todas y todos. Sí. Sí. En especial a la Consu. Oh. Virinia. Amigo. Virinia. Fans. Sí, Virinia Soledad comenta. Varinia. La Vari. La Vari. Comenta una cara con ojos de corazón. No. Oh. Te queremos, Vari. Niño Illuminati para ti. Cualquier cosa. Niño Illuminati. Ya, pues. Démosle. Ya, pues. Podríamos partir, bueno, recordando el tema de hoy, vamos a hablar un poco de los montajes de los medios de comunicación y cómo estos montajes ayudan a instalar ciertos temas. En este caso, todo a raíz de lo que pasó con el reportaje del Canal 13, que si me pudieran ayudar ustedes para que la gente del Face Live y la gente que nos está escuchando supiera un poco en qué consistió este famoso reportaje que ha dado harta vuelta y harta discusión durante la última semana. Sí. Bueno, este reportaje partió con el siguiente titular que decía adoctrinamiento del Liceo 1 y que planteaba que supuestamente se le estaba enseñando a seguir el legado del Frente Patriótico Manuel Rodríguez a todas las estudiantes de dicho liceo. Lo que causó mucha controversia, sobre todo en las padres y madres de los centros de apoderados, que enseguida sacaron un comunicado, el que no fue lanzado por ninguna de las plataformas de Canal 13. Ellos estaban esperando esa respuesta. Claro. También el centro de estudiantes, la presidenta del centro de estudiantes, tampoco fue escuchada. De hecho, el día de ayer realizaron una manifestación en las afueras del canal. Obviamente tampoco se supo. Y cuando se le pidió explicaciones desde otros medios al editor de Canal 13, él lo que señaló es que no era una afirmación, sino que una pregunta. Y él dejaba la pregunta en el medio de comunicación. Oye, lo que, por supuesto, es algo... una pésima justificación, pero que entendemos que se enmarca dentro de lo que habíamos señalado, que este contexto político que iban a, donde se planteaba la votación de la ley de aula segura, posteriormente a la democrática, y ahora no sabemos qué nombre. Para mí, obviamente, fue una apuesta política por parte del gobierno y también de este canal. Eso. El reportaje que señalaba Consuelo aún está disponible en la página web del canal, y solamente señalar que el periodista a cargo de este reportaje es Alfonso Concha. Perdón, que fue el mismo periodista que hizo otro gran reportaje, notable reportaje hace un tiempo atrás sobre los WhatsApp de la Operación Huracán. No sé si salió. Sí, el mismo. ¿Cómo olvidarlo? Muy amigo de Alex Smith. El amigo de Alex Smith. El amigo de Alex. Así que esa calidad de periodista es el que están ya lleva dos. Periodista del Ministerio del Interior, más o menos. Claro. Designado. Ya lleva dos joyitas a su haber, ambas totalmente falsas. Claro. Es como la especie de Claudio Sánchez del siglo XXI. Claro, Julio López Blanco. Julio López Blanco ha reaparecido. Yo creo que en los medios, normalmente en estos canales, siempre hay un figurín que hace ese tipo de pega. Siempre hay ese tipo de miserable. La pregunta sería, bueno, yo creo que viene de cajón, pero hay que hacerla. Este tipo de montajes, ¿son nuevos o se han dado siempre de los últimos 30 años? ¿O es un hecho como que se está actualmente dando más, que se esté prestando tanto los medios para generar este tipo de apaño un poco a la élite política para instalar, por ejemplo, aula segura o, por ejemplo, la criminalización del mapuche, en este caso? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Hay algo nuevo, novedoso en este caso en particular, que en relación a lo otro, ustedes creen que es un continuo de montaje o de prestar ropa, en este caso, para armar temas? Sí. ¿Cómo lo ven? No sé si quién quiere partir. Yo me atrevería a decir que es un continuo. O sea, es una herramienta establecida, un mecanismo establecido para instalar temas, para generar opinión pública y para poder, de cierta manera, favorecer a los grupos de poder. Creo que no es novedosa la forma. Quizás en el último tiempo a mí me da la impresión que puede ser más grotesca. Eso es lo que una percepción absolutamente personal y como espectador en el rol de espectador. porque el WhatsApp, el reportaje de los WhatsApp de la Operación Huracán fue una puesta en escena bien ridícula, sí. No tan solo la Operación Huracán y los WhatsApp, sino que también la forma en que lo trataron en el reportaje. Y este nuevo reportaje también es una cuestión que como que juega con la inteligencia de las personas que están viendo el reportaje. A lo que voy es que trata de tonto al que lo está viendo. Como hasta ese nivel creo que llega, porque en algún momento habría que, si hay que reconocer algo, eran un poco más cuidadosos para elaborar estas cuestiones. Hoy día ya me parece que son cada vez más grotescos. Claro. Y más sí. De mala calidad y muy a lo bruto nomás. Sí. Esa es la impresión que tengo yo. Sí. En ¿sabéis este que momento. Tenéis razón en lo que dices, que es como si tratara de tonta a la gente, porque me acuerdo con el reportaje anterior de este periodista, Alfonso Concha. Ay, que voy a decir su nombre a cada rato, cada vez que puedo. Está bien. el tema de los WhatsApp. La mayoría de la gente, al menos en redes sociales, se lo tomó como para la broma, como que poca gente, si bien no es un mundo representativo a Twitter o Facebook, pero la mayoría de la gente como que se lo tomó a la broma, nadie creyó mucho que realmente esos pantallazos fueran reales. Ay, disculpa, yo no estoy de acuerdo, Jano. Yo no estoy de acuerdo en el sentido de que nosotros y las personas con las que nos rodeamos, que son generalmente el círculo universitario, más crítico, no creemos en eso. Pero te aseguro, y me pasaba, y es porque también las personas que habitamos territorios que, no sé, tenemos kioscos cerca, panadería cerca, y conversamos con la tía que vende, se queda con esa imagen. Yo creo que eso es lo peligroso. De hecho, eso quería decir. La masificación de las noticias falsas. A mí me acompleja mucho estos montajes porque, por supuesto, que nosotras y nosotros quienes accedemos a medios alternativos, como resumen, que accedemos a otras fuentes de información, podemos llegar a tener esta perspectiva más crítica y más clara. Pero lo que el común de la gente recibe no es lo que acabas de señalar. Entonces, por eso es tan peligroso, porque aparte ahora se muestra en la televisión y después se reafirma con cadenas de WhatsApp y después se mezcla con memes y después puedes buscar una foto en Instagram de eso y después, y así. Después puedes tener bots tuiteando de eso que lo reafirman. Entonces, es súper peligroso. Yo creo que ese es el tema. Tú al final igual instalas una perspectiva en el sentido común que queda. No, y sí, claro. Eso es lo que a mí me molesta, ¿cachai? Porque al final terminamos, claro, nosotros enterándonos, pero lo que Canal 13 hace es algo que a nivel político es súper relevante, porque ha sido utilizado por Trump y por muchos regímenes políticos para poder instalar ideas. De hecho, Bolsonaro. Y Bolsonaro también. Sí, no, sí, está claro que sí. Así, de hecho, por eso dije, no es un mundo representativo, sí. Pero en, al menos ya, para no centrarme tanto en este tema, en Twitter igual podí leer con los hashtags opiniones en general. Yo claro. Creo que igual hay una intersección en lo que ustedes están diciendo, como uh-huh. Hay un punto en el cual yo creo que hay una coincidencia. Uh-huh. Yo creo que lo que dice el Jano, que hubo un grupo de gente que se supone, asumimos como que estamos, podemos entender mejor las cosas, porque ya ahí también hay un cuestionamiento que hay que hacer también en eso, uh-huh. Lo tira a la talla, y eso yo creo que fue así, uh-huh. Lo que dice el Jano. Lo tiramos a la talla, fue un chiste, uh-huh. Le quitamos importancia a punta de talla, a punta de meme, uh-huh. Y además, otro grupo de personas lo establece como una realidad, y el grupo de personas que supuestamente pueden comprender que no es realidad, lo tira a la talla. Entonces tiene mucho poder por eso, pues por ahí mismo es donde radica el poder de este tipo sí, de cuestiones. Y cuando yo planteaba que juega uh-huh. con la inteligencia de las personas, a lo que voy es que es malo, es mal hecho, es grotesco, es un trabajo muy mal elaborado, claro. Muy forzoso, con mala utilización de conceptos, cero trabajo, no sé, conceptual detrás. A eso sí. Me refería. Por sí. Eso dijo que creo que juega con la inteligencia de las personas, porque... O sea, el adoctrinamiento del Liceo 1 del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Tú ya cuando establecís como esa frase, ahí hay un montón de errores, una frase muy forzosa, una cuestión que de partida que es difícil está, de entender. Está desfasada como 25 años. Claro, claro. Históricamente, temporalmente, también un adoctrinamiento masivo en un liceo por parte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, ni siquiera si hubiésemos estado 25 años atrás, hubiese operado de esa manera. Entonces a eso voy, como que ya no hay cuidado con nada. Mm. A eso iba yo, esa es la percepción que me da. Y de hecho, y ahí yo tengo una salvedad con respecto al tema de la reproducción, no sé. No, o sea, no voy a atacar a los memes en realidad, porque igual te sirve para reírte y todo eso. Sí. El problema es el problema con eso. Con los memes final, no. Me metas con los memes. Con no, los memes final, no. Frente de defensa de memes. Al final con los memes eso, no, guachito. Eso genera obviamente risa en el círculo que conoce, pero después al final termináis muchas veces instalando y sobreinstalando un tema que no debería estar en la palestra. Te pongo el ejemplo por el tema de Camila Flores, la diputada que habló que la brigada Ramona Parra mataba gente en el UP. Sí. Ese tema también se prestó para los memes, también se prestó para la chacota, pero aún así hubo gente que de verdad compró. Y que de verdad pensó en un momento que eso sí había pasado. Sí. Y eso es una instalación de una posverdad o una instalación de una noticia absolutamente falsa. Que no fue así, nos reímos. Nos reímos, jugamos con el sarcasmo. Sí. Pensando que todo el mundo piensa que se va a reír porque nosotros estamos siendo sarcásticos. Eso. Y eso pasa, y ese choque es el que yo creo que se genera. Pisamos el palito. Yo creo que sí, muchas veces sí, pisamos el palito con, apelando a que apelando a que el sentido común es en realidad el que nosotros pensamos y con el sarcasmo lo reafirmamos. Por eso lo que decía anteriormente. De hecho, vi que salió una noticia falsa, pero intencionalmente falsa, como tipo la legal, que decía así como que Camila Flores decía que Víctor Jara mataba gente con su guitarra, que eso es mentira, eso no lo dijo ella, pero a raíz de lo de la brigada Ramona Parra. Entonces hay gente que lo empezó a compartir, como diciendo, ¡ay, qué es pava, qué es tonta! Y yo, cabrón, estamos masificando nuevamente el mensaje es de una que persona que no tenemos que seguir difundiendo. No hay más ¿cachai? Que el tema de la posverdad o el fake news, como se dice, no es exclusivo de la derecha ni del poder, sino también es parte de estos grupúsculos de izquierda frustrados que se sienten bien con la miseria de los demás pues, y la difunden, ¿no es cierto? Sí. A lo que yo iba igual, yo estoy un poco en desacuerdo con este nombre de montaje que le llamamos. Yo diría que esto que se dio es parte de una campaña comunicacional muy agresiva del gobierno. Muy agresiva que se venía gestando con desde los overoles blancos, ¿no es cierto? Desde los chiquillos que salen a pelear con los pacos en Santiago. Creo que desde ahí estaban buscando la oportunidad. Estaban buscando la oportunidad y de repente salió seguramente el canal de Luxich tiene contacto directo con las oficinas de la ANI del Ministerio del Interior, ¿no es cierto? Claro. Y probablemente desde ahí se digitan ese tipo de reportajes que yo creo que, al contrario de lo que dice Angel, yo creo que está muy bien hecho. Yo creo que está muy bien hecho porque está hecho para gente estúpida. Y discúlpeme que lo diga, a lo mejor va a sonar mal que lo diga yo, pero la mayor parte de esta población de la población chilena está estupidizada. No es que sea estúpida, está estupidizada. Sí, está acostumbrado a este tipo de contenido muy fácil, muy digerible, ¿no es cierto? En 5 segundos que te dice justamente lo que tú quieres escuchar y lo que te vienen diciendo hace mucho tiempo. Entonces juegan con con el famoso 80-20, ¿no es cierto? 80% de ratificación de lo que nosotros ya creemos, conocemos, y un 20% de la renovación. Entonces apelan al conservadurismo de las personas y en el fondo instalan un tema con el que presionan incluso también a los mismos políticos que después votan un proyecto que también es un gran montaje comunicacional, ¿no es cierto? Como Aula Segura. Y que en el fondo el reportaje de Canal 13 fue como el golpe final más o menos que se le da a los secundarios en el fondo. El reportaje de Alfonso Concha. Claro, y de repente, el reportaje de Alfonso Concha. Y de repente está tan bien elaborado el encuentro que nos encontramos con que la gente valida que se expulse a los estudiantes, o sea, que no haya educación para los estudiantes. Y de repente, chuta, estamos con el mismo discurso de la derecha de principio del siglo pasado y con una montonera de personas respaldándolo, anda. Aquí estamos preparándonos para que venga Kast y salga presidente. Eso hay que tenerlo claro. O sea, el fascismo actúa así. Y nosotros estamos discutiendo cosas que yo creo que estamos mal enfocados. ¿No es cierto? Por ejemplo, nosotros hablamos de montaje y no, en realidad nosotros de lo que teníamos que hablar es combatir esta idea de que la violencia en la escuela, en la aula, se va a resolver así. ¿No es cierto? Porque también no hay que desconocer algo. La violencia es algo terrible en la escuela. Es algo terrible en la escuela, es un problema real. Es algo que sucede, y no es solo contra los pacos, sino que también, y no digo que son los mismos, eso sería decir una estupidez, pero sí también es contra los profesores, sí es contra auxiliares, sí es contra otros profesionales. Entre estudiantes, estudiantes también, ¿no es cierto? Sí. Entre pares. Entonces, yo creo que ahí radica nuestro problema. Nosotros estamos discutiendo de los montajes, pero no estamos asumiendo que hay un problema real. ¿No es cierto? Estamos discutiendo sobre la problemática que ellos nos plantean. Ellos nos dicen, hablen de esto, y nosotros estamos hablando de eso. En el fondo estamos tirándole mierda a Canal 13 y nos estamos desviando del foco, que en el fondo es que en la sociedad está la cagamos. ¿Cachai? Está la cagada y nos embolinamos la perdiz con eso y de repente nos sentimos hasta un poco contentos, bien, discutiendo estos temas, pero no abordamos cuestiones como, chuta, la violencia se puede estar generando porque tenemos una infancia como la mierda. El otro día salió una cifra, o sea, no el otro día, igual hace tiempo, de que los niños chilenos de entre 0 y 5 años tienen la peor salud mental del mundo. La peor salud mental del mundo. ¿Qué medio dice eso? Ninguno. ¿Por qué nosotros no estamos discutiendo eso? Porque ellos son los que nos plantean la agenda, no sé si me entienden. Nosotros estamos hablando. Y en el fondo, y cuando planteamos la agenda, cuando hablamos de montaje comunicacional, cuando hablamos de que hay mala intención en cierto medio, estamos hablando de inmediato a un cierto sector de la población muy acotado, ¿no es cierto? Y se produce la famosa guetización, ¿no es cierto? Sí, nuestros contactos por redes sociales y por lo tanto quedamos aislados del común de la población, que es el que tú decís, que sigue repitiendo la weá como loro las cosas que le dice el poder. Y yo creo que ahí es el tema. Todo este pensamiento crítico, toda esta gente crítica está segmentada, ¿no es cierto? Claro. Incluso por estrato socioeconómico. Y la gran parte de la población está comprándole al poder, no porque sean fascistas, no porque sean fachos pobres, sino porque el fascismo y estos fachos están hablando de las problemáticas que tiene la gente. Cuando yo decía que era grotesco y era mal hecho, era justamente lo que venía era eso, era que si es grotesco y está mal hecho, ¿por qué se instala de esta manera? Claro. Porque si uno ve una cuestión elaborada como ya, no sé, periodísticamente coherente, quizás hasta técnicamente coherente y más o menos buena en esos términos, podría decir ya, por eso se puede instalar de buena manera y fácilmente. Pero si es tan penca el trabajo que están haciendo y se instala de manera tan fuerte, no sé, hay el reflejo de la situación en la que están las personas que son receptivas a esos mensajes. Porque para poder ser receptivo a un mensaje tan penca como ese, tenéis que, o que la Camila Flores pueda decir ese tipo de cosas como la que dijo, es porque existe una masa gigante de personas que puede creer que eso es cierto y puede establecerlo como una realidad. Y para que eso pase, es lo que dice Felipe, las condiciones en las que está esa masa de gente es una condición tan precaria de cierta manera, o tan vulnerabilizada también por parte del poder, que termina pudiendo instalar este tipo de cuestiones que estamos discutiendo hoy día. Y coincido con Felipe en prácticamente todo, y en el tema de hablar de un montaje, porque montaje sería si es que apuntara a una cuestión elaborada intencionalmente y que no tiene cabida en la realidad. Pero lamentablemente, para muchas personas, lo que se está planteando es cierto. Y ya se estableció, de hecho, de esa manera. Y no se está abordando el tema de fondo del que habla Felipe, que en este caso el tema de habla segura, que apunta a la violencia que se está viviendo en los establecimientos educacionales a lo largo de todo el país, en distintos niveles, distintas formas, pero es una cuestión ya que está en todos lados. Sí. Claro, yo no puedo hilar fino, po. O sea, tú decís, ¿y cuál es el tema? Adoctrinamiento. Bueno, de partida hay una falacia del énfasis, ¿no es cierto? Sí. El tema del adoctrinamiento. Oye, pero nadie ha cuestionado la subvención del Estado a colegios católicos y a colegios evangélicos. Sí, sí. ¿Y eso no es adoctrinamiento? Sí. Oye, es una cuestión brutal, es una cuestión brutal, ¿cachai? O sea, en colegios municipales, bunda, yo lo digo, yo soy profesor de filosofía, no se hace filosofía, se hace religión evangélica, católica, incluso de repente otras religiones más. Entonces, ¿pero cómo? Y eso subsidiado por el Estado. Sí. El Estado subvenciona todo eso y nadie cuestiona ese adoctrinamiento. Es algo natural, es algo normal. O sea, el caso que hablábamos antes, ¿no es cierto? Ahora hay un escándalo en Hualpén porque la municipalidad le está entregando en comodato un terreno a una junta de pastores evangélicos porque no tienen dónde juntarse. La municipalidad pasándole eso, ¿cachai? Cerca de donde yo vivo, en la población Padre Hurtado, en Hualpén, también una junta de vecinos que no se estaba ocupando se le pasó una iglesia evangélica. De hecho, en Hualqui también pasó lo mismo. Empezaron a arrendar la sede y cada vez se fue transformando más en templo, templo, templo. Al final se quedó como un templo. Y aquí no estamos, y no estamos hablando de la gente que uno dice, ah, son de derecha, que votan por los RN y los UDI, no. Aquí en Hualpén la alcaldesa nace del PPD, después se hace independiente, ¿no es cierto? Pero es cercana al PS, es protegida de Gastón Saavedra, ¿no es cierto? Del diputado de la zona. Es de ese lado. Bueno, y esa gente es la que está aportando para agua para ese molino, ¿no es cierto? Y eso no es adoctrinamiento. Entonces hay una problemática seria para nosotros, que nosotros todavía no hemos sido capaces de instalar esos temas, porque claro, o sea, los medios que tenemos todavía son pequeños, ¿no es cierto? Pero yo creo que a eso deberíamos apuntar nosotros, ¿no es cierto? Sí, estoy de acuerdo. Oye, estoy de acuerdo. Hay varias cosas, perdón, que antes que se vaya mal la idea, uno decir, claro, hay una campaña del gobierno para instalar esta idea que se vio no solamente en este reportaje que hizo Alfonso Concha en Canal 13, sino también las imágenes que estaban guardadas de lo que ocurrió en el INBA con estos carabineros que estaban dentro del colegio y que se difundieron, o sea, se guardaron para cuando estuviera en boga el debate sobre la discusión y ahí tirarla. Sí. Que además coincidió con esto. Entonces hay toda una orquestación mediática para conseguir aquello. Sin duda. Y que lo consiguieron además. Y con una represión gigantesca. Imagínense que hay una profesora, que no me acuerdo, guacha comunista, ¿no es cierto? En Twitter. Sí. La echaron de la pega porque ella empezó a difundir algunas cosas que tenían que ver, que estar en contra del proyecto Aula Segura. Sí. Y la echaron de la pega. Un gran tuitera ella. Sí, claro, yo la ¿cachai? Oye, otra cosa, también decía ahí, claro, ¿y qué se está discutiendo acá? Que es como hacer una suerte de código penal paralelo para los estudiantes de establecimientos secundarios. Uh-huh. Que es como poder agilizar la expulsión. Y en el fondo, como decía el Felipe, también en el sentido de que volver a el debate hacia el principio del siglo pasado, que es que en el fondo hay gente que no tiene que ser educada. Sí. Así como es sacarlo del sistema educacional. Métanla al servicio militar, dice. Claro. Eso dice la gente, pues, como que ahí van a aprender. Sí, pero en el fondo eso está planteando que hay tipos de personas que no necesitan ser que no deben ser educadas. No, pues, es que o recibir tema, educación. Es que valiente. El tema incluso va más allá, pues si tú lo veis, solo eso en el ámbito institucional, pero la gente también valida que le peguen a los cabros chicos en las mismas familias, ¿cachai? Hoy día comentaba una cuestión a propósito con mi compañera, la Pancha. Saludos a mi compañera y mi hija. ¿Está en la tele el papá? Claro, a propósito de este proyecto. Me confundí. Perdón. ¿Cuál? Del tema de la expulsión. Ya. Entonces, hoy día salió Fernando Peña, el Seremi de la región del Biobío, diciendo que la sanción es parte del proceso educativo. El Seremi, ¿me comprenden esto, no? ¡Qué rabia! Bueno, no es la primera declaración horrible que sacaba. No, hace décadas se estudia que las sanciones, las sanciones no generan aprendizaje, las sanciones generan estrés postraumático. Sí, eso no es aprendizaje. Sí, sí. Eso no es aprendizaje de ninguna manera. Ese tipo no tiene idea de qué está hablando. Y es el Seremi de Educación, el encargado de educación de la región del Biobío. A propósito de evangélicos, por lo menos. ¿Qué? A propósito. Que esto estuvo apoyado por las Águilas cuando estaba. Bueno, yo quería hablar en torno a lo que estaba mencionando Felipe en relación al adoctrinamiento ligado a los colegios y liceos pagados por el Estado mediante la subvención. Tú te mandaste un tweet que fue bastante replicado la bastante. Sí. Sí. Salió en muchos medios de comunicación, de hecho. ¿En serio? Sí, yo lo vi también. No tenía. Bueno, yo solamente vi uno y una página random, pero no te hiciste famosa. ¿Qué es random? Aleatorio. Aleatorio. Hoy recuerdo. Ah, sociología. Eso está olvidado. Materia pasada. Ya, bueno. El punto es que, me trajo consecuencias personales por si acaso. Mucho. ¿Buenas o malas? Sí, ya, pero no importa. Voy a hablar de eso. Es que me da tanta rabia porque de verdad eso nació principalmente de mi guata. Porque cuando había adoctrinamiento relacionado con el frente, empecé a ver todas las cosas que yo vivía en mi época escolar y que no solamente viví yo, sino que todas mis compañeras, porque estaba en un colegio de mujeres, de católico, conducido por monjas, el cual, en filosofía me enseñó solamente religión, y de hecho el único filósofo que conocí fue Platón porque él validaba la existencia de Dios. Lo único. No pude leer más, de hecho yo tuve que leer por mi cuenta. Por otro lado, no sé, por ejemplo, nosotros nos forzaban a rezar todos los días a las 8 de la mañana, pidiéndonos, por ejemplo, incluso momentos para pruebas y todo. Y además, una de las cosas que más causaron, que fue lo que más se preguntó, me hicieron firmar en segundo medio, no lo firmé obviamente, fui la única en el curso, un libro que garantizaba que yo tenía que ser virgen hasta el matrimonio. Estamos hablando del 2008, no estamos hablando de 1900, ni 1850. ¿Ya? Yo no puedo evitar reírme de... Sí, ¿no? Y de hecho mucha gente... Lo decía y lo leía y yo decía... En serio, y lo viví y yo lo validé, o sea, obviamente fue pésimo porque tuve que explicar frente a todo el curso por qué yo no había firmado. ¿Cuántos años tenía? 15. Estaba en segundo medio, tenía como 15, 16. Sí, sí. De exponer súper violento. Sí, bueno, menos mal, yo ya era de todo, entonces fue como, no, en realidad yo no voy a firmar porque yo no garantizo mi virginidad a nadie, eso es algo que yo veo, yo resuelvo. Simplemente eso, no me expandí más. Bueno, sí. Después probamos sí. De eso. Imagínate, entonces, obvio, pues sí. No, pero sigo ir. Nah. Ah, sí, porque aparte muchos hombres, saludo a todos los interesados con que soy virgen o no, porque ¿qué? Recibí incluso DM, mensajes por interno, preguntándome si aún era virgen. Ojo, hablando de la violencia en internet que hablábamos el otro día, sí, muchos hombres me escribieron preguntándome así como, oye, ¿sigues virgen y todo? Ojo. Hola. Ya. Ay, ay, ay. Ya. Oye, material, pero bueno, es que quiero cerrar. Chile. Es que a mí quiero mencionar eso porque no solamente lo viví yo, sino que lo vi miles de estudiantes. Hay situaciones terribles, los mismos abusos por parte de curas que están en los colegios, en liceos. O sea, dejemos de legitimar que esas instituciones estén en nuestra educación. Porque a mí, por lo menos, claro, no me pasó nada más, pero oye, fue terrible tener que enfrentar esa situación y no me imagino cómo será un abuso, cómo será esa violencia constante en el espacio en el que estáis todos los días. Estamos 14 años en el sistema educativo y tenemos que pasar por esos procesos tan violentos. Yo no lo valido y espero que realmente repensemos esto y que todas las personas que efectivamente piensen en adoctrinamiento piensen en cómo se está instalando la religión y cómo se ha hecho durante siglos y que ha sido también una forma de someternos y para mí también disminuirnos. Así que eso, a partir de mi experiencia personal, pero siempre pensando a nivel político y cómo y qué repercusiones tiene a nivel de sociedad. Pensémoslo bien, porque yo también tengo compañeras, por ejemplo, que fueron suspendidas por estar embarazadas en pleno 2000. Y bueno, muchas más. Eso. Oye, saludamos. Aprovecho este segundo de silencio que... Que es tan valioso. Que es tan valioso y que nos deja también la reflexión del testimonio de Consuelo, que es un acto de violencia. De hecho, cuando leí su tweet, igual me sentí como impactado, así como, ¿de verdad esto pasó ahora? Pero bueno, iba a decir que saludamos a toda la gente que está escuchando el 107.7 FM en Conce, nuestra señal en Facebook Live también. Quienes nos están escuchando por Radio Aucán de San Fernando 97.5, Radio Valentina de Ranguelmo 107.3, Radio Monte Águila Online y en resumen.cl. Radio Resumen está en proceso de beta, igual si está puede meterse a resumen.cl, va a estar sonando estamos, este programa. Estamos sonando en resumen.cl. Sí. Bueno, la gente que se ha hecho parte de la transmisión en Facebook Live, a Juve, a nuestro amigo a ver, perdón, se me confundió aquí. Virinia, Eduardo Rubilar. Varinia, hombre. La Vari. Ya dije que necesito lente. Mugen Okami. Malu Hernández. A Rosilva, que escribe abrazos puro filete hoy en el micrófono. Abrazos, Angel, Consuelo, saludo, Felipe, saludo. Nelson y Jano. Varinia pone nuevamente muy buen programa. Saludos. Robinson dice muy de acuerdo. Hablamos de lo que los medios, entre paréntesis, el poder quiere que hablemos. Para eso está el Frente Amplio. Debemos hablar y pensar de lo que el pueblo necesita. Ahí yo creo que hay un buen punto para partir lo que viene ahora. Y de hecho lo dejé, yo creo que quedó dando vuelta la reta. Porque hemos hablado, claro, el tema de que en realidad es un operativo como incarcinal que sirvió, que tuvo su fruto, básicamente instaló el tema, habla segura, habla democrática, habla como se llame. Lo aprobó el Senado, pasó con todo esto operativo y con todo este aparataje comunicacional, pero la pregunta que queda dando vuelta es el qué hacer, po. ¿Qué hacer frente a esta creación de sentido? ¿Qué hacer cuando se instala esta media efectista? ¿Qué hacer frente a eso? Desde los medios de comunicación populares y desde las organizaciones. Esa es la, yo creo que la pregunta que queda dando vuelta, que igual se respondió, pero yo creo que es válido explicitarlo, creo yo. Sí, yo creo que igual hay que hacer un hilar más fino en el análisis sobre, o sea, si nos ponemos a hablar desde el tema de los colegios, ¿no es cierto? Uh-huh. esto es una continuidad de un modelo educativo que se viene gestando hace décadas, ¿no es cierto? Y que últimamente se ha conocido como este modelo gerencial, con esta idea de que el director es el mandamás del establecimiento. Uh-huh. Hoy día lo que va a pasar con este tema del aula segura es una especie de judicialización de la convivencia escolar. ¿No es cierto? Que la convivencia escolar era como ya lo que se estaba, como lo último que se estaba haciendo para tratar de resolver los problemas como de manera pacífica dentro de los establecimientos. El tema es que, o sea, yo no estoy hablando como del tema de los profesores en general que piensan esto, ¿no? Hay muchos profesores que de hecho van a estar de acuerdo que se expulsen, y están de acuerdo que se expulsen a estudiantes, pero los que, profesores que son más críticos saben que eso no va a resolver absolutamente nada. Eso. Y que también es volver al siglo pasado, ¿no es cierto? Mm. Y muchos han establecido, oye, ¿no? Si aquí la clave siempre dentro de todos estos problemas es el amor, ¿no es cierto? El amor hacia los estudiantes, y eso no hay que tener miedo de decirlo, ¿no es cierto? Sí. Si es lo que más se necesita. El tema es que hay que comprender que nadie sabe hoy día cómo resolver este problema, porque todos saben, los que son críticos saben que la violencia que llega a la escuela es porque la sociedad es sumamente violenta con esos niños, ¿no es cierto? Sí. Es sumamente violento con esas niñas. ¿Por qué? Porque uno se encuentra con niños golpeados y niñas golpeadas, abusadas sexualmente, ¿no es cierto? Y no que fueron abusadas, sino que están siendo abusadas, ¿no es cierto? Sí. Sí. Y casos donde incluso profesores también, ¿no es cierto? Así como uno, claro, porque hay que ser justo, porque así como también monjas o curas están acusados o pastores, también hay profesores y profesoras, ¿no es cierto? Sí. También están todos bajo. Entonces estamos viviendo una sociedad sumamente violenta. Mm. Hay que entender esto. El tema es que dentro de la escuela, ¿quiénes son los que pueden resolver esto? Yo creo que las comunidades educativas. Mm. Son las comunidades educativas las que deben tener la libertad de resolver qué cosas hacer. Y para hacer eso, o sea, yo quiero decirlo claramente, no se necesitan directores. Mm. Una escuela puede funcionar sin directores, pero una escuela no puede funcionar sin profesores. Mm. El director hay que sacarlo de la escuela. ¿Ya? Mm. El director lo que está haciendo, o la directora, es ejerce un control. Sobre el profesorado. Claro. Pero es una cuestión netamente represiva. Y genera una, entre comillas, casta dentro del mismo profesorado, porque te separa también, porque te separa la UTP, te genera todo una regrame que al final termina generando discusión entre primero los profes y después la comunidad educativa. Porque es un sometimiento, ¿no es cierto? Sí. Hay una estructura piramidal. No permite el ejercicio democrático de la educación, pues si la educación es un ejercicio sumamente democrático, no se permite eso en los establecimientos educativos. Los profesores no pueden debatir entre, no acceden a las propuestas, a los planteamientos de los estudiantes y las estudiantes. Eso no existe, y eso es lo que debiera existir, ¿no es cierto? Porque son ellos los que tienen que resolver los problemas dentro del mismo establecimiento, y eso no te va tampoco a resolver absolutamente todos los problemas, porque siempre van a haber casos demasiado graves, porque la sociedad está mal, man. Por eso yo les daba el dato. Imagínense de 0 a 5 años los niños chilenos con la peor salud mental del mundo. Hoy día, no, hace 3 días, no, ayer creo que salió en la revista, creo que ¿Qué pasa? De La Tercera, ¿cierto? 200.000 chilenos con trastorno bipolar. ¿Cachai? O sea, estamos muy mal, estamos muy mal. Y los números de la obesidad en Chile también, ¿no es cierto? La obesidad también es una enfermedad. Entonces, estamos por todos lados, esto está estallando. ¿Cachai? Está estallando, y nosotros seguimos debatiendo las respuestas que nos dan ellos. No, si ellos no tienen la solución, a ellos les acomoda esto. Para ellos está bien. Para ellos está. Dentro de lo que plantea el Nelson, que es como... A eso quiero ir. Volvamos a la pregunta. Voy a plantear. ¿Qué hacer frente a esta imposición? Una de las respuestas que me surgen inmediatamente cuando conversamos es que esto... que siempre caemos en lo mismo, que somos súper... un segmento reducido que entendemos, se supone, lo que está pasando. Creo que eso es así, que entendemos, pero que nos quedamos en ese comprender la realidad, en ese entender que la sociedad está mal, pero de ahí al qué hacer, creo que los mecanismos que se pueden generar deben ser también conectados con la realidad en la que estamos hoy día. Yo creo que ahí está yo creo que hay que ir ahí al fondo, es cómo lo podemos hacer, porque si nos quedamos reproduciendo los memes, que sí, nadie nos toca los memes porque están buenos, pero No puede quedarse en el sarcasmo, tampoco puede quedarse en decir que la sociedad está mal y no generar algún mecanismo del cómo vamos a enfrentar esta situación, porque si no, nos volvemos la isla nuevamente, nos colocamos todo una carpita y nos potenciamos en la lectura, pero más allá de eso, ¿qué? Claro. O sea, asumir responsabilidades. Pues, sí, nosotros, por ejemplo, estamos hablando dentro de los colegios, pero dentro de los colegios no participan los puros profesores, todas las profesoras. No, la llamada comunidad educativa, claro. Por ejemplo, no es solamente director o profesores, sino incluye a todo lo que engloba el proceso. La familia y el territorio también, las personas que participan. Una comunidad. Exacto, sí, comunidad en amplio sentido, ¿no es cierto? Sí. O sea, una de las primeras cosas que deberíamos hacer como comunidad es apoyar a los cabros que no rinden el CIMSE, que lo boicotean. Sí. El CIMSE es una cuestión que lo único que sirve hoy en día es para segregar socioeconómicamente. Exacto. Ni siquiera se han producido mejoras en los resultados, en sus términos lo digo. Claro. Ni siquiera han habido avances en sus términos. En sus códigos no. Para lo único que ha servido el CIMSE es para decir cuál colegio es entre comillas bueno y el otro entre comillas malo. Y por lo tanto, cuando sucede eso, los niños con mayor capital cultural se van a los que les va bien, ¿no es cierto? Y lo que no, a lo que vota la hora, ¿no es cierto? Y eso hace que los colegios se segreguen socioeconómicamente. Eso es lo único que hace el CIMSE. Entonces nosotros como comunidad educativa, lo primero que deberíamos hacer es apoyar ese tipo de acciones, los que son profesores, negarse a ese tipo de cuestiones, ¿no es cierto? Porque más encima hace que los currículum de la escuela giren todo en torno a ese tipo de adoctrinamiento. Mm. Porque esa wea es un adoctrinamiento, ¿no es cierto? Te enseñan puras tonteras. Sí. Y lo mismo cuando nosotros vemos a los chicos más grandes, oye, que se acabe la PSU, ¿cachai? Nosotros de repente nos olvidamos de estas consignas del movimiento estudiantil porque puta han pasado weas pencas, ¿no es cierto? Entre medio. Pero es una de las consignas importantes, una de las cosas importantes que se hizo, por ejemplo, en la UDECONCE, era la posibilidad de que estudiantes pobres pudieran acceder a la universidad sin tener buenos resultados en la PSU, ¿no es cierto? El propedéutico. Con la comisión de acceso. Claro. Que fue parte de nuestras demandas. Que lo malo es que creo que después ahora es una cuestión casi institucional, pues, ¿no es cierto? Sí. Ahora ya no participan los estudiantes, ¿no es cierto? Pero lo levantamos nosotros ahí nosotros, ojo, la comisión fue solamente de estudiantes. Claro, entonces. Yo estuve ahí, excelente, ¿no es cierto? Conozco un caso de una chica de Hualpén que mediante el propedéutico había quedado en medicina en la UDECONCE y al final no la aceptaron. Dijo, pero mejor andate a enfermería. Care palo. Bueno, eso es porque está manejado por la institución y no está manejado por los estudiantes que lo generamos. Porque al final, de hecho, cuando se ganó la demanda, salió como que Rectoría había lanzado el proyecto cuando salió la Banchi diciendo que así como el ejemplo de la Universidad de Chile, ellos sacaban el propedéutico como una forma de incluir a las clases más pobres dentro de la universidad. Entonces, de ahí se hace la apropiación, porque la demanda venía incluida con el tema de que lo aprobamos, pero nosotros lo hacemos, ¿cachai? Entonces, no, eso no iban a acceder nunca. No, po. Lo otro, eso en términos de educación, ¿no es cierto? Pero también hablamos de los medios, puta, creemos medios entonces, potenciemos los medios populares, apoyémoslo. Si necesitamos programas de radio, hagámoslo, apoyémoslo, difundámoslo. Ese es el trabajo que nos corresponde a nosotros como seres críticos esta vez. Con ganas de hacer cuestiones en todos lados y a veces no con las herramientas o con los elementos necesarios y hay que estar atentos también, porque hay que estar atentos a quién está ahí como aguja con... Disculpe lo coloquial de mi término. Dale más. Está ahí atento a la jugada, porque cuando uno, por ejemplo, ha apoderado de un curso de 45 cabros, no creo que esté solo ahí dando jugo todo el rato. Si alguien más, yo creo que le hace sentido, pero uno también tiene que cachar quién es el que le hace sentido. Y para eso también bajarse un poco de la nube de superioridad y cachar que hay más gente que cacha. Sí. Porque a veces... Yo creo que todos los que estamos aquí de repente creemos que entendemos muchas cosas y no nos damos cuenta quién más está en la misma y que pasamos de largo nomás, como que al final todos están en otra y nosotros pasamos de largo. Y creo que hay que ser también autocrítico y estar atento, siempre súper atento. Yo me sumo a eso. En esas conversaciones surge algo. Me sumo a eso porque siento que igual a veces creo que caemos muy en el ombliguismo, que también no es solamente como pensar solamente en lo que nos interesa, sino que mirarnos solamente entre pares. Pero creo que hay una doble tarea en el sentido que por un lado hay que apoyar a los medios populares, yo me sumo, creo que en muchos territorios siempre están estas radios que a poco han sido captadas por los evangélicos, así que hay que tener cuidado y hay que pelear también por ciertos espacios para que se generen posiciones más críticas. Sorry, Gama, pero tú sabes que sí. Y también creo que la otra labor también es exigir. Por ejemplo, el otro día hablaba con una amiga que es periodista que de a poco se están generando iniciativas para exigir una rigurosidad en torno al quehacer periodístico. O sea, si se va a plantear una información en las noticias de las 8 de la noche, o 9 de la noche, olvide, pero ya lo dicen la que todo el mundo ve. Claro. Tiene que haber una rigurosidad. O sea, yo no puedo plantear algo porque a mí se me ocurrió, sino que cuál fue el protocolo, cuál es tu fuente de información y exigirla. Y de hecho creo que hay varias personas que están organizando, no voy a decir nada más, pero me parece muy interesante eso porque así como se le exige a cualquier profesional el poder tener la rigurosidad para elaborar un informe, un proyecto, lo que sea, también esta labor me parece que es muy importante porque efectivamente lo que hemos dicho genera opinión. Claro. Entonces hay que tener una claridad en torno a cuál fue la forma en la que se indagó para poder llegar a esa noticia o reportaje. Entiendo que Canal 13 dio una declaración a propósito del reportaje. ¿Sí? Y yo creo que eso lo dio porque se le exigió el derecho a réplica, ¿no es cierto? Eso. Y eso está contemplado en la ley de prensa. Eso. Claro. Oye, entonces, podemos exigir también, a eso voy. El colegio de periodistas, los representantes del gremio, que igual es una institución y todo, pero lo calificaron de insuficiente. Exigió al canal que diera explicaciones más concretas sobre por qué habían hecho una mentira de ese tamaño en su noticiero central. Sí. El canal de Luxic, por lo demás, que en muchos países está prohibido que inversionistas bancarios tengan medios de comunicación. Yo creo que esa rigurosidad... Como en Estados Unidos mismo. Sí. Yo creo que esa rigurosidad que habla la Consuelo, es exigir rigurosidad, también se puede exigir en todos los espacios. Por ejemplo, en los establecimientos educacionales, pues cuando te proponen algo, te proponen un proyecto educativo, tiene que tener fundamentos de ese proyecto educativo. Sí. No puede ser antojadizo, uno puede exigir también que te expliquen por qué las cosas son de tal o cual manera. Y en todos los espacios se puede hacer lo mismo, porque cuando uno toma una decisión tan importante como un proyecto educativo, se está apostando a alguna cosa. Y no te pueden pasar gato por liebre así nomás. Por ejemplo, cuando a uno le venden algo abierto en el supermercado, uno reclama y lo cambia o hace un pequeño acto de exigencia. Y eso se puede hacer en todos los espacios. Incluso ni siquiera rompes con lo establecido en este sistema económico. Solamente casi estás ubicado, de hecho estás ubicado dentro, porque como que te tratan como cliente siempre, pero además te andan entregando su mercancía de mala calidad. Claro. Entonces, ni siquiera ha sido un acto de tanta rebeldía ni tan rupturista, pero estás exigiendo solamente un poco de rigurosidad, como bien dijo Consuelo, en cuanto a lo que te están mostrando, entregando y proponiendo en algunos espacios. Yo creo que son pasos más concretos al final, porque por ejemplo lo que planteaba el Felipe, que me parece súper bien, apoyar a sobre todo los chicos como por ejemplo el Enrique Molina, que se están negando al CIMSE, que saludo también en esa iniciativa constante y esa lucha que dan. Por 4 años consecutivos. Sí, lamentablemente no la entienden todo y todo. Entonces voy a que de a poco vayamos avanzando para poder llegar a esa capacidad de poder quizás apoyar masivamente este tipo de iniciativas. Creo que hay que partir de la base que mucha gente le hace sentido, por ejemplo, que hay una explicación para poder entender el proyecto o para poder entender dónde viene la noticia, que no fue algo que el periodista leyó y de ahí la sacó. No puede ser, pues. O sea, tiene que haber una fuente que respalde lo que estoy diciendo, siempre. Claro. Oye, no, y bueno, yo me voy a quemar un poco con esto. Dale, no. No, no, esto no es una defensa a los overoles blancos o algo así, ¿eh? Pero yo creo que hay que reivindicar el derecho a defenderse, ¿no? El derecho a la autodefensa. Es una cuestión súper difícil, compleja, y como le decía, uno se quema. Pero hay que plantearlo. Hay que plantearlo, o sea, entonces, ¿qué? Dejarse sacar la cresta. Dejarse sacar la cresta, que tapaleen, ¿cachai? Y claro, por nuestra labor, cuando, por ejemplo, surgió esta wea de los veroles blancos pegándole al Paco, bueno, fue de mostrar las imágenes del cabro de Limba botado en el suelo con la cabeza sangrando. Esa es nuestra labor, difundir eso. Sí. Difundir el video completo, ¿no es cierto? No las cortes que se hicieron. Lo hicimos. Ah, claro, y acusar, ¿no es cierto?, a esta gente de las maniobras que están haciendo igual. Y si es posible, llevarlo a tribunales también, ¿no es cierto? O sea, aprovechar, como se dice, todas las formas de lucha, ¿no es cierto? Absolutamente todos los espacios, y no dejarse estar. Si yo creo que lo que pasa después también es esto, o sea, mucho no sé, pues quizás le gusta el sistema, no sé. Claro, los disciplinas la deuda, no sé, pero yo creo que por ahí va la cosa también, ¿cierto? También se ha impuesto de esa manera porque muchos se quedaron callados. Muchos se quedaron callados y eso no puede ser. O sea, nos están pateando en el suelo y más encima criminalizan que uno se defienda. Claro. Y la autodefensa para los vecinos y las vecinas, que de repente le puede sonar así como que hay que ir a tirar piedra y una molotov nomás, la autodefensa son actos de repente súper pequeños que te permiten de alguna manera responder a las agresiones constantes que tú estás sufriendo. Claro. Hay un montón de formas de generar autodefensa. O sea, sí, y de hecho los secundarios son la excepción de eso, ¿no es sí, cierto? Los secundarios se defienden, pero si tú lo ves, lo que sucedió en Quintero, Puchuncaví y Ventanas, la gente... Muy pocos hicieron algo, ¿cachai? Muy pocos, siendo que la mayor parte de la población está siendo envenenada por industrias contaminantes. Sí. A ese nivel, envenenada. Sí. Si te envenenan, tú puedes responder como sea. Claro, y la gente que la mayor parte de la gente que hizo, se fue para las casas, mandaba a los cabros al colegio igual, o los trabajadores iban a trabajar, sabiendo que era parte de su trabajo lo que estaba dejando la cagada en la zona. Entonces se valida eso, o sea, murámonos, po, bueno. Oye, murámonos lentamente, sin patalear, me decían. En función del tiempo ya estamos súper pasada la hora. Quería rescatar algo que salió de antes en la conversación, que cuando Nelson preguntó qué hacer, cómo abordar este tema de la violencia, porque como también dijimos, la violencia en las salas de clase existe, la sufren los profesores, profesoras, la sufren los auxiliares, trabajadores de los colegios, entre pares también. Hay mucha violencia en los colegios más marginados, son situaciones que uno ni siquiera dimensiona a veces. Y el tema es cómo solucionar eso, que no sea la represión, que es lo que se está proponiendo, o derechamente privar de la educación mediante la expulsión solamente, como descartarlo como ya la basura de la sociedad en el fondo. Eso es lo que plantea el proyecto Aula Segura. Uh-huh. Es justamente asumir que la base de toda sociedad es la comunidad. Es la comunidad, no entendiendo solamente como la familia, como pueden decir algunos grupos conservadores, así como dónde están los papás de estos niños, sino dónde está la comunidad. Y entendamos comunidad en un sentido más amplio, somos entre pares, entre vecinos, entre colegas de trabajo, entre los mismos estudiantes entre sí. El concepto de comunidad en más concreto, que es lo que va a permitir o que es la base de cualquier sociedad civilizada, claro, por lo menos. No, y desmitificar ciertas soluciones, y esto yo lo digo de repente apuntando a colegas, ¿no es cierto? Que dicen, no, pero bueno, ahora no se respeta al profesor como antes. No, antes los profesores normalistas. Yo lo he escuchado harto. Claro. Oye, ¿vas a ser normalista tú? Oye, pero está bien, yo creo que evidentemente había buenos profesores, ¿no es cierto? Y buenas profesoras. ¿Cómo lo hay ahora también? Sí. Pero imagínense, o sea, ¿cómo se validaba la violencia de los normalistas, ¿no es cierto? Se normalizaba. Le sacaban la cresta a los cabros, entonces tampoco ese puede ser nuestro modelo a seguir, ¿cachai? No idealicemos cosas que no existieron. Veamos la realidad tal cual es, ¿no es cierto? Y veamos, y desde ahí tratemos de resolver los problemas, pero no tratemos de hacer esta, como actúan ellos, ¿no es cierto? De dar soluciones maravillosas. A lo que está sucediendo. Sí. Aunque sí hay una cosa que es maravillosa que se da dentro de las escuelas, que es el amor, ¿no es cierto? A pesar de todo, pero yo creo que desde ahí se tiene que partir. Sí, pues desde ahí se tiene que partir. Exacto, ¿no? Porque estas lógicas que se romantizan y se replican, o se aspiran a replicar, son basadas en el miedo, en el puro miedo y asimetría de que yo te lo digo porque yo te lo digo y soy autoridad y tú obedeceme. Si no me obedeces, te castigo. Sí. ¿Y qué generaba? También los problemas de salud mental que tú mencionas actualmente. Yo creo que gran parte de ellos parten de estas formas de educación, que siempre parten de esta doctrina del miedo. Y del adultocentrismo. Exacto, porque la concepción de las niñas y niños no importa, lo único importante es la visión de los adultos. Y eso para mí es absolutamente sesgado también. Que la educación sea una experiencia de cariño hacia quienes más lo necesitan. Entonces, con esas palabras estamos cerrando este capítulo de Cerro a la Izquierda. Saludamos a toda la gente. Mira, Jorge Hernán Espina dice saludo, chicos. Francisca Galdames también pone marginar a los pobres de todos los sistemas y formar guetos de violencia para que se maten entre ellos. Wow. Así de violentas son las políticas de quienes parasitan de nosotros. De pasada, darle más atribución, entre paréntesis, poder de abuso, a los directores para que puedan legalmente aprovecharse de cualquier persona de la comunidad. Un buen comentario. Hasta acá, gente, lo que estábamos hablando. Sí, hasta acá el olor a humo. ¿Qué tanto lo overoles más o overoles menos? Es la resistencia al poder pornográfico de medios y políticos, comenta Rosil. Qué pornográfico el comentario de Rosil. Sí. Oye, ya, pues. Palabras finales. Okay. De manera express, insisto, en función del tiempo. Ah, hay que decirse. Sí, ahí está, todos quedamos así como... Vamos en orden. Sí, ya, bueno, en realidad, sumarme a la reflexión, creo que el amor y la fuerza también es algo que nos va a sacar de todo este embrollo, pero de a poco construyendo codo a codo entre todas y todos, vecinas y vecinos, también los actores presentes en las comunidades educativas, los diferentes territorios, creo que esa es la respuesta. Y un saludo a todas las personas que día a día están luchando también, po. Y no solamente los que nos escuchan, sino que esperamos también los que generen iniciativas, como decía Angel, que de a poco toda estos sueños se vayan levantando, radios comunitarias, medio alternativo, también educaciones distintas, hay colegios que están aspirando a nuevos proyectos educativos. Los saludo también, creo que es una iniciativa súper valiente. Y eso, saludos cariñosos para todas y todos que nos escuchan y que tengan un muy buen fin de semana. Oye, hacerlo bien. Saludos, perdón, para el ventilador del computador de Nelson que estuvo sonando todo el capítulo. Aguante, ventilador. Saludos afectuosos. Yo me voy a despedir. Primero, un saludo atemporal, un saludo para Emiliano, que no me está viendo, pero cuando sea más grande le voy a mostrar todos los programas donde yo estuve. Así que va para mi hijo, un saludo en el futuro. ¡Qué lindo! ¡Saluda a Emiliano! Y saludo a Ernesto Yaitul. Saludo a Ernesto Yaitul porque nuevamente fue detenido, ahora quedó confirmada mensual y arraigo nacional. Un operativo extremadamente violento y... Fuerza. Yo estaba pensando que, bueno, que ojalá que esta violencia que nos tiene tan mal se vaya desde donde estamos nosotros y se dirija donde se tiene que dirigir. Sí. Y luego mi espacio se lo va a hacer a Gama, que está aquí en el estudio, sacó fotos todo el rato. Y yo creo que es necesario su saludo y parecer. Querido Gama, colóquese acá al ladito nomás. Es un placer poder dirigirme ante ustedes en este momento. La verdad de las cosas, ante tan selecto grupo de conversadores, era bien poco lo que yo podía aportar. Y de hecho creo que coincido con todo lo que se dijo en la asamblea. Más uno. Asumo. Idem. Así que... ¿Nelson? No, yo cedí mi espacio a Gamaliel. Yo, chao, no va. Cuídense. Así deberían ser las despedidas. Sí. Ya. Hagámosle así, entonces, chao. Por último, a ver, a Juan, saludo a Juan Andrés Maldonado, Pepe. Sí, a Jorge Hernán, como decía, abrazos para allá, Julio Rocha. ¿Dónde está Julio Rocha? ¿En Lima? Nacimiento, que ciudadano del mundo. Y a Ali Silva también, especialmente. Nosotros nos reencontramos el próximo viernes, supongo. Es feriado. ¿Es feriado el próximo viernes? Entonces no. El otro. El subsiguiente, el 9. Ya, el viernes 9. Subsiguiente nos reencontramos ya. En una nueva emisión de Cerro a la Izquierda. Un abrazo, gracias por habernos escuchado. Y nos despedimos con música penquista, como siempre. Así que eso, que tengan un muy buen fin de semana. Chau. Chau. Suena Rita Parlante a todo esto. No quiero decir siempre lo mismo, pero lo repito. Hasta ahora la globalización siempre lo mismo, pero lo repito. Hasta ahora la globalización ha sido solamente negativa. Se trata de imaginación, de volar sin aflicción. Donde tu voz es lo primordial y no te pase comercializar. Como la gente que está allá, como la gente que está allá, como la gente que está allá, como la gente que está allá. nación. Somos líquidos de la ofensiva nación. Somos líquidos de la ofensiva nación. Cerco en la explicación. Universo residencial donde tus sueños se hacen realidad. Cerco en la explicación. Universo residencial donde tus sueños se hacen realidad. Las mafias, el narcotráfico, la información, las mafias, el narcotráfico, la información.